¿Sabe por qué me sucuché en mi rancho y vivo huraño y solo como un bicho? Porque ya tengo sobra con las cosas que en el trato de los hombres he aprendido. Riciencita lindaba con los 20 cuando salí de mi pago, vacío el tirador, pero de sueños y de esperanza el corazón ricazo. Creíba entonces que tuitos los caminos me tironeaban pa' que lo siguiera y que en la punta de cada uno de ellos había un mundo mejor que mi querencia. Se me hacía robo que iba a topar gente más buena y más derecha, que si por un casual caiba en desgracia, me iban a parar sin indagar quién era. Como había oído decir, cuando cachorro, que a tuitos tata Dios nos hizo iguales, y veía que en mi pago no era sina, porque había siempre diferencias reales, calculaba que diéndome hallaría lo que me cencerriaba la esperanza. Un pago ande los hombres a fuerza y corazón se emparejaran. Pero diande, si vida en tuitas partes la misma vida puerca que en mis canchas. Los de arriba viviendo pa' ellos solos, los de abajo hermanaos por la desgracia. Hombres que mientras estaban en el yugo eran igual que güeyes de tal mansos, y en cuanto pelechaban se volvían los peores enemigos de los caídos. Y cuando quiera gente fallutaza, sin lealtad ni conciencia, amiga de adular y de cargarse siempre pa'l lado del sol que más calienta, como pa' andar en tratos con los hombres después de lo que he visto, vale más sucucharse en una cueva y vivir apartado como los bichos.